encuentro dónde ir. Si tú no estás junto a mí, no encuentro la salida. Sin ti mi vida agoniza. No encuentro una voz que hable a mi vida. No encuentro unas manos que sanen mis heridas. Aunque yo pienso que we'll be right back.

te amo. Caminar junto de la mano mientras guías mis pasos. Sentir una caricia de tu mano. Qué pasión, más un sentimiento por ti despertado. Me amas, es una verdad, y de tu lado no me quiero alejar. Quitar mi mirada de tu andar. Aunque difícil sea mi caminar, sé que al llegar al punto final mil secretos revelarás. Sabes cuánto me gusta escuchar tu voz diciendo te amo. Caminar junto de la mano mientras guías mis pasos. Dibujado en un abrazo, sentir una caricia de tu mano. Y qué pasión, más un sentimiento por ti despertado. Me amas, es una verdad, y de tu lado no me quiero alejar. Quitar mi mirada de tu andar. Muchas veces nos peleamos,

esperanza está en él. Aunque ya digan lo que digan, yo nunca me apartaré. Miro el cielo y miro el mundo y prefiero escrito, que todo está dicho, no saben tal vez.

quiero cantar. De gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar. De felicidad. Vengo a decirte, vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor. Que te amo, Señor, te adoro, Señor.